saber no es lo que se había anunciado. Conocer que pretendes probar la verdad, centro de tu centro, la verdad. Buscando tu respuesta.